sueldo de este chamaquito en su negocio envuelto, buscando un mejor mañana y el pan para el sustento, pero era incierto el mundo donde él caminaba. Cada día despertaba y el peligro lo acechaba. Él se imaginaba las consecuencias del destino y para sentirse seguro cargaba su crucifijo. Tiene un sueldo fijo, una magnum en su baqueta, y en la marquesina de su casa tiene la corbeta. Él ya no respeta los consejos que mamá decía. Lo tiene todo, pero su alma se encuentra vacía. Lo que él confía en la avaricia de su mente, en su maña maquiavélica y su corazón latente. En vida muerte los negocios que él siempre operaba. Él nunca pensaba que su tumba a él lo esperaba. Pero una mañana, una anciana cristiana se acercó a la esquina que Roberto se encontraba. Ella lo miró a los ojos y le dice: Dios te ama. Sintió aquellas palabras que en su corazón quemaban. Yo llega a su casa y se encierra en su habitación, recordando las palabras que llamaron su atención. Bla, bla, Roberto, Dios te ama. Esas eran las palabras que en su corazón retumbaban. Bla, bla, Roberto, Dios te ama. Esas eran las palabras que en su mente maquinaban. Digo, bla, bla, Roberto, Dios te ama. Esas eran las palabras que en su corazón retumbaban. Bla, bla, Roberto, Dios te ama. Esas eran las palabras que en su mente maquinaban. La mañana siguiente, Roberto recibió una llamada. Él contesta y le dice: estás caliente en tu área. Se colmó la copa. Él reúne a su tropa para avisarle que estará un tiempo en Europa. Recoge su ropa, bien apresurado la empaca. Afuera hay un hombre esperando con un AK. Comienza a dispararle, las balas no pueden darle. Milagrosamente tiene un tiempo para escaparse. Llega al aeropuerto y le reconocen el cuerpo, porque las noticias tienen una foto de Roberto. Toda su trayectoria sale en primera plana como el fugitivo más buscado en La Habana. Bla, bla, Roberto, Dios te ama. Esa era la palabra que en su corazón. Se percata y se siente desesperado. Está vigilado y los guardias lo tienen rodeado. Se encuentra asustado y analiza cómo escaparse. Se esconde en una esquina con el fin de suicidarse. Saca una foto para despedirse de su hija. Temblando en llanto, unos pensamientos le decían: papi, cuando regresas, hija, yo vengo enseguida. Papi, que Dios te guarde, hija, que Dios te bendiga. Papi, antes de irte yo quiero decirte que cuando tú llegues de ese viaje voy con mami a recibirte. No pudo resistirse y estaba reflexionando. Decide entregarse, ya lo estaban esperando. Él da dos pasos al frente y sintió una corriente. Le había disparado uno de su misma gente. Postrado en el suelo, sangre fluye por su herida. Se le acaba el tiempo, queda un suspiro a su vida. Entre sangre y llanto, ya no aguantaba el quebranto. Y veía una persona que en su espalda tenía un manto. Era su única esperanza y hacia él se dirigía. Era un ángel, la anciana que una vez